ubicados en tribunales federales en el tercer piso y acompañados por el doctor Walter Bento, juez federal con competencia electoral, bueno, para saber cómo nos esperan los comicios de este fin de semana. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra, doctor? Muy buenos días, muy bien, ya que en lo que respecta a la logística electoral, el personal de la Secretaría Electoral ha llegado en tiempo y forma a entregarle a personal de correo las urnas y la documentación de las 4.159 mesas que el correo estará desplegando el día sábado en las 576 escuelas que están habilitadas para emitir el sufragio los ciudadanos mendocinos que en 1.420.000 forman parte del padrón electoral de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para candidaturas de precandidatos a presidente de la nación y a diputados nacionales que vamos a votar en esta oportunidad. En lo que respecta a seguridad, ¿qué es lo que se espera para el día domingo? El coronel mayor Quiñones, que está a cargo del Comando Nacional Electoral, me ha informado que cuenta con 4.000 efectivos para llevar adelante la custodia y la seguridad del exterior de los establecimientos educativos donde se va a votar este domingo y del interior de los colegios. En el exterior estará personal de la Policía de Mendoza y en el interior personal del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y Fuerza Aérea. ¿Quiénes son las personas que pueden votar este día domingo? Todas aquellas personas que aparecen en el padrón. Así que, aunque tengan el documento o el último documento y crean que pueden o están en condiciones de votar, todas aquellas personas que tienen la obligación de votar son las que aparecen en el padrón y que tienen entre 18 y 70 años, y las personas que entre 16 y 18 y más de 70 años aparecen en el padrón tienen el derecho a votar, pero no van a figurar en el registro de infractores si cuando 60 días hábiles después de la elección comenzamos a efectuar el escaneo del código de barra de todos aquellos troqueles que quedaron adheridos en el padrón que utilizó el presidente de mesa, nos demuestra que efectivamente no se presentaron, porque de 16 a 18 y más de 70 no les asiste la obligación, sino el derecho de poder emitir el sufragio. ¿Qué sucede si salimos en el padrón y no tenemos el DNI? La autoridad de mesa ha sido debidamente instruida que la persona que se presente a votar y efectivamente conste en el padrón de esa mesa como habilitado a votar, debe presentar el documento que aparece en el padrón o un documento más nuevo. Si se presenta con un documento más viejo, lamentablemente no va a poder ser autorizado por la autoridad de mesa para poder votar. Si no se vive acá en Mendoza, ¿cómo se puede hacer para ejecutar el voto o para justificar que no se ha asistido? El padrón se confeccionó con una fecha de cierre de 180 días antes del 27 de octubre. Entonces, todas aquellas personas que residen en la provincia y tienen domicilio en la provincia, pero que fundamentalmente forman parte del padrón, pueden y deben presentarse a votar, ya que si así no lo hicieren, tienen 60 días hábiles posteriores a la fecha del 11 de agosto para presentarse en la Secretaría Electoral y justificar la no emisión del voto. Si viven en otra provincia y tienen domicilio en Mendoza y esa distancia es superior a los 500 kilómetros, deberán presentarse en una comisaría o en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de la provincia donde se encuentren para demostrar que efectivamente el día de la elección no pudieron hacerlo ya que se encontraban a más de 500 kilómetros del lugar donde debían presentarse a emitir el sufragio. ¿Cuáles son las sanciones si no se cumple esta obligación del día domingo? Las sanciones consisten en multas dinerarias que además están complementadas por la imposibilidad de tramitar el pasaporte o cualquier documento o trámite nacional que intente o necesite realizar el elector que figure en el padrón y que no se presentó a votar. Por eso es importante presentarse, no solamente para evitar tener que después justificar la no emisión del voto, sino tener la posibilidad de ejercer el derecho al sufragio. Con respecto al sistema que se va a emplear este domingo para realizar el escrutinio, bueno, posterior al domingo, ¿cuál va a ser, cuáles son los mecanismos que se van a emplear con respecto al correo en Buenos Aires? A diferencia de lo que sucedió hasta la elección del 2017, la autoridad de mesa, en esta oportunidad, después de completar con los datos del escrutinio provisorio el acta, va a completar el telegrama que le va a entregar al empleado del correo, que hasta el 2017 juntaba los telegramas de varios colegios y cuando llegaba al correo central los escaneaba para que los recibieran en Buenos Aires y los 1.500 empleados que están en Buenos Aires esperando esa información pudieran cargarla y transformarla en datos oficiales. En esta oportunidad, en 496 escuelas, de las 576 habilitadas, el correo dispuso la instalación de un escáner para que cada uno de los empleados de correo, cuando recibe de la autoridad de mesa el telegrama con los datos del escrutinio provisorio, directamente se dirija, acompañado por los fiscales, hasta el escáner, que estará seguramente ubicado en la dirección o en la oficina o en la el despacho de los profesores o maestros, para escanear ese telegrama y que impacte inmediatamente en el correo de Buenos Aires, sin necesidad de esperar a llegar al correo que está aquí en la avenida San Martín y Colón para poder escanearlo, de manera de agilizar los tiempos y que a partir de las 21 horas los ciudadanos tengan la posibilidad de tener datos mucho más importantes que de los que tenía hasta el 2017. Con respecto a la cobertura mediática y a la trascendencia de las bocas de urnas, ¿cuándo están habilitados los medios para poder realizar la difusión de los datos? O sea, esta habilitación certera que es lo que establece la justicia electoral. La ley prohíbe la transmisión por cualquier medio de los datos oficiales o extraoficiales o boca de urna o encuestas hasta las 21 horas. A partir de las 21 horas se pueden transmitir no solamente datos oficiales, sino datos que los medios hayan podido conseguir por cualquier tipo de encuesta o bocas de urna. Pero hasta las 21 horas está prohibido difundir ningún tipo de resultado oficial o extraoficial. Y bueno, finalmente, ¿con cuántas boletas será encontrar el electorado este fin de semana en los cuartos cerrados? El ciudadano mendocino el día domingo se va a encontrar en los cuartos oscuros con 10 boletas. 6 de ellas solamente tienen precandidatos para la candidatura de presidente, para la categoría de presidente de la nación, y 4 tendrán precandidatos para la categoría de presidente de la nación y diputados nacionales. Entonces, el ciudadano mendocino que decida elegir por alguna de las categorías de alguna de las boletas que solamente tienen precandidatos a la candidatura de a la categoría de presidente de la nación, deberán incorporar una boleta de precandidato para diputados nacionales, porque si así no lo hiciera y solamente incorpora la boleta para precandidatos a presidente de la nación, la autoridad de mesa va a considerar que para la categoría de precandidatos a diputados nacionales decidió votar en blanco. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. No tiene por qué. Que tenga muy buenos días.